eliminar cualquier rastro de existencia. Son mis días sin dudarlo, el hip hop presencia de por vida. Rap medicina, mata el dolor en 100, aspirina como salva vidas. ¿Qué quieres que te diga solo? Bienvenidos a mi vida. Welcome to my life. Inventaciones periódicas, sola me oprimo, estar inicio, vicio, musicalizo, instrumental en mente, un oficio, juicio, a los seres que hablan por hablar. Tengo viva y leal a la sur tendencia, inspirada en vallas ancestrales, de viejos baguales. Corazón de escarcha es la clave. Hago lo correcto a mi manera, fuck el resto si no concuerda con mis pensamientos.